Bueno, seguimos en Hora Libre, en el barrio, este programa que hacemos. No digo que yo soy una chica y un chico de alumno de escuela primaria de Ciudad de Buenos Aires. Yo soy profe, pero bueno, las chicas, los chicos de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires. Y hacen radio, y vienen a la radio a hacer radio. Y ahora tenemos una nueva escuela que se va a presentar. ¿Con quién estoy? Hola, soy Ayelena Argañaras y venimos de la escuela número 24, Presidente Derqui. Presidente Derqui. ¿Y dónde queda la escuela Presidente Derqui? ¿Alguien me puede contar? Porque yo no la conozco. En California y Herrera. Ah, acá no tan lejos. No. Son del barrio, ¿verdad? Bueno, ¿qué tienen para contarme de la escuela? ¿Qué hacen en la escuela? ¿Hacen taller de radio por casualidad? ¿Sí? ¿Hacen radio con alguien? No. ¿No? ¿No? ¿Y cómo prepararon este programa? Con el profesor Martín. ¿Con el profesor Martín? ¿Los acompañó el profesor Martín? Sí, Tita. Tita, que le mando un beso, que está por ahí afuera preparando todo. ¿Están nerviosos? Un poco. Un poco. Bueno, relajamos y respiramos profundamente porque hacer radio está buenísimo y estaría muy bueno que ustedes pudieran disfrutar de este momento. Bueno, estamos con los chicos entonces de la escuela Presidente Derqui. ¿De qué grado son? Séptimo grado. O sea que ya se van. Ya sí. Se van de la escuela. ¿Se notaron en la secundaria? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Si tienen ganas de empezar? No. Y bueno, uno se hace más grande, empieza la secundaria, está bueno el cambio. ¿No tienen ganas? ¿Nadie tiene ganas? ¿Todo el mundo tiene ganas de seguir siendo niño? Sí. Ay, bueno, si todos pudiéramos seguir siendo eternamente niños, qué bueno que sería, ¿no? Sí. Bueno, pero siempre los chicos tienen ganas de ser más grandes. Es raro que no tengan ganas de empezar la secundaria. Bueno. ¿Qué tema trabajaron en la escuela? La contaminación del riachuelo. Vaya tema, ¿sí? Que vaya tema la contaminación del riachuelo, ¿sí? En algún momento dicen que no fue el riachuelo así como lo vemos ahora, ¿sí? ¿Alguien investigó desde la historia algo? ¿O están viendo cuál es la situación actual del riachuelo? No, la situación no, actual. Bueno, ¿eso me lo van a contar a lo largo de todo el programa? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la contaminación del riachuelo y algo más, o van a profundizar sobre ese tema? No importa. No. Bueno, cuando digamos algo, total, estamos aprendiendo a hacer radio. Lo decimos fuerte y al aire. Vamos para relajarnos a escuchar el primer tema musical presentado por Ayelen. El tema que le voy a presentar se llama Canción de la Tierra, de Michael Jackson. Perfecto, lo escuchamos. ¿Sabías que el riachuelo es uno de los ríos más contaminados del mundo? Provoca. Bueno, mientras esperamos a Michael Jackson, que se nos retrasó un poquito, pobre Michael Jackson, les voy a preguntar una cosita más sobre el riachuelo. ¿Cómo surgió la idea de trabajar el tema de la contaminación del riachuelo? ¿Ustedes viven cerca de ese lugar? Sí, vivimos más o menos. O sea que todo el tiempo están viendo esa realidad. Sí. Y no les gusta seguramente, ¿no? No. Bien. ¿Qué tema? ¿Tenemos el tema de Michael Jackson preparado? ¿Lo podemos escuchar? ¿No? Bueno, entonces seguimos adelante con la investigación que hicieron los chicos. Bien. ¿Ustedes cómo trabajaron? ¿Investigaron? ¿Y qué hicieron para radio? ¿Hicieron spot? Los ¿estuvieron spot. Grabando? Hicimos algunos spots. Ahí escucho algo. ¿Es este tema, Yelén? Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema y después me cuentan. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Y así nos queda Michael Jackson de fondo con este tema que eligieron los chicos. Y le damos la bienvenida a Marta, que no te la había dado. Estuvo Alejandra en la primera parte del programa y ahora Marta, que nos está sacando al aire, ¿no? Bueno, seguimos hablando de la contaminación del riachuelo. Bien, ¿qué tenemos preparado, Facundo, ahora para esta parte del programa? ¿Qué hicieron con la señorita Tita? Estuvimos haciendo un spot. ¿Un spot? ¿Cómo hicieron el spot? investigaron primero, estuvieron pensando qué podían escribir para leer y grabar. ¿Cómo hicieron? Estuvimos pensando. Estuvieron pensando qué podían decir sobre el Riachuelo, ¿no? Sí. Bien. ¿Sobre qué trata este spot? ¿Cuál fue la idea que se les ocurrió para hacer el spot? Porque a mí me parece que ese spot se llama ¿Sabías qué? ¿Qué es lo que es necesario saber? ¿Me lo dice el spot? Tenés que saber que no tenés que contaminar el Riachuelo. Uh-huh. ¿Podemos hacer algo al respecto todas las personas o solamente quienes tiran mucha basura? Los que tiran mucha basura. Claro, todas esas fábricas que vuelcan todo sobre el Riachuelo. ¿Algo más me pueden contar sobre el spot antes de escucharlo? ¿No? Entonces vamos a escucharlo y después lo comentamos. ¿Sabías que el Riachuelo es uno de los ríos más contaminados del mundo? Provoca varias enfermedades. Por ahí es mejor y un ambiente sano. ¡Basta de arrojar basura al Riachuelo! Buenísimo este spot. ¿Quién lo grabó? ¿Quién puso la voz para hacer este? Unos compañeros. ¿Unos compañeros están acá o están afuera? No, están afuera. ¿Alguien me los puede nombrar si reconocieron las voces de estos? Rafa, Mica. Rafa, Mica. ¿Y quién más? Bueno, mientras piensan, yo les quería preguntar, porque por ahí escuchamos agüita, por ahí hay un mensaje como muy poderoso de esto de no tirar la basura. ¿Cómo hicieron en el grado para decidir qué texto iban a grabar? ¿Qué iban a decir? El profe Martín nos ayudó un poco a elegir un texto. A ver, ¿podés hablar un poquito más cerca? Porque no se escuchó nada de nada de nada. El profe Martín nos ayudó a elegir el tema. A elegir el tema y cómo eligieron qué decir, porque cuando yo hablo de un tema puedo decir muchísimas cosas sobre el tema y vi que entre dos chicos decían algo, como dos voces. ¿Cómo lo fueron decidiendo eso? ¿Sobre la marcha? No, el profe nos mandó un trabajo, tarea para la casa, tratar de escribir lo que habíamos visto en el Riachuelo. Ajá. Ahí sacamos los temas. Y entonces, en la cocina del spot, ¿qué vieron en el Riachuelo que los hizo pensar tanto? Mugre. ¿De qué color es el agua del Riachuelo? Negra. Absolutamente negra. Sí. Bien. Y aparte de ser absolutamente negra el agua del Riachuelo, hay cosas, ¿no? ¿Qué hay tirado siempre? Botellas de plástico. Botellas de plástico, ¿sí? A ver, dale, Facundo, acércate y podés dar vuelta el micrófono. También hay, ¿cómo se llama? Metales, pilas, todo ahí. Claro, y había también muchos barcos hundidos que se empezaron a sacar, ¿sabían ustedes? Sí, y muchos peces muertos, ¿sabían? Bueno, no sé, el pez que puede vivir ahí, la verdad que los felicito porque es un hábitat como es muy feo. Y aparte, ¿no? Sí. ¿Qué? Ni bien nos acercamos al Riachuelo, ¿qué sentimos? Un olor a feo. Un olor feo. Claro, y eso habla de cómo está el agua del Riachuelo, ¿sí? Un foco de infección, de mugre. Imagínense por un momento si el agua fuera clara, transparente, y hubiera unos arbolitos por ahí. ¿Para qué serviría? ¿Lo podríamos visitar al Riachuelo? Sí. Estaría buenísimo. Yo les voy a contar algo que ustedes probablemente no sepan y que va, les va a dar una pauta de la cantidad de años que tengo, pero no importa. Cuando yo era chica, se podía uno bañar en la costanera, en el Río de la Plata. ¿Sabían ustedes? Sí, eso sí lo sabíamos. Y todos íbamos los domingos, iba con mi familia y cuando nos volvíamos lo que comprábamos era sandía y comíamos sandía mientras volvíamos, pero era un paseo.

Bueno, seguimos en Hora Libre en el barrio. ¿Con los chicos de qué escuela? De la escuela 24. De la escuela 24. ¿Y cómo se llama la escuela 24? Presidente Darky. Perfecto. Ellos están hablando sobre la contaminación del riachuelo y trabajaron mucho en el aula y ese trabajo lo convirtieron en spot, ¿sí? Vamos a escuchar otro que lo va a presentar Joel y que me va a contar de qué se trata. Bueno, tiene un nombre. ¿Sabías que mata en silencio? ¿Mata en silencio? El agua del río Matanza de Riachuelo fue perdiendo oxígeno hasta convertirse en un verdadero monstruo. Debemos protegernos. Cuidemos el río para tener una vida más sana. Bueno, ¿cómo se les ocurrió este monstruo? Bueno, es que, bueno, el río Matanza Riachuelo fue perdiendo brillo y por eso se nos ocurrió que podía convertirse en un verdadero monstruo. Sí, recuerda las películas de terror, ¿no? Sí. Eso, sí, sí. ¿Esa es la imagen que se les vino a la cabeza cuando pensaron esto? Sí. Como esa película de terror, ¿no? Que de pronto sucede algo que nadie quiere que suceda. Sí. Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Quiénes participaron en este spot? Bueno, participó Luciano y Vanina. Y bueno, ¿sí? ¿Es así, Vanina? Hola, Vanina. ¿Participaste en este? ¿Fuiste sí, la sí. voz? Sí. Bien, buenísimo. ¿Estuvo bueno grabarlo? Sí, sí, estaba bueno. Buenísima la música y los efectos que le ponen. ¿Quién elige eso? Tita me pone los efectos. Buenísimo, grande Tita. Bien, seguimos adelante. Vanina, ¿qué tenés para presentarnos ahora? Bueno, ahora le vamos a presentar unos diálogos que armamos con Tita en... Sí, sí, seguí, seguí, seguí. ¿En dónde? En sala de computación. En sala de computación. ¿Y cómo se imaginaron este trabajo? ¿Entre personas que hablan sobre qué? El riachuelo, la contaminación y lo que le pasa al riachuelo y eso. ¿En qué tipo de personaje pensaron cuando estaban armando el diálogo? ¿En dos niños? ¿En dos señoras mayores? ¿En una mamá y en un hijo? ¿Quiénes dialogan en este? En dos nenes que se fueron a sentar al riachuelo y pensaron que estaba limpio, pero estaba contaminado. Bueno, ya pueden imaginarse la escena de este diálogo. ¿Podemos escucharlo, Marta? ¿Lo tenemos a punto? ¿A punto, Caramelo? ¿Qué se podría hacer para ayudarlo? No sé. Hola, Mika. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Pero, ¿qué es ese olor? Parece tóxico, ¿no? Sí. Es el riachuelo que cada día está más contaminado por esa fábrica que tiran su basura al agua. ¿Y qué se podría hacer para ayudarlo? Y no sé. Tendríamos que hablar con el dueño de la fábrica para que deje de contaminarlo. Hagamos como esos chicos y cuidamos al riachuelo. Está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Que gotean en el baño. Reducir, reutilizar y reciclar. Buenísimo este tema, me encantó, Joel. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Reducir, Reutilizar y Reciclar. Los coloraditos. Perfecto, y viene re bien con el tema que ustedes están tratando. ¿Se dieron cuenta, verdad? Sí. ¿Y cuántos reutilizan, reciclan y hacen todo lo que dice el tema? Bueno, a mí se me ocurrió esta canción para que reutilicen la basura y reciclen también. Sí, sí, sí. Incluso tiramos una cantidad de basura impresionante. Parece que cada vez tiramos más basuras porque cada vez nos dan más bolsitas, tomamos más gaseosa que viene en su botellita y así. Y tiramos cualquier cantidad de basura. Es un disparate, ¿no? Sí. Bueno, bien. Seguimos con el informe sobre la situación del Riachuelo, este monstruo, ¿sí? ¿Y qué tienen las chicas para contarnos? Bueno, tenemos una información sobre el Riachuelo. Ajá, a ver, contame, ¿qué tenés? Acá tengo un texto que lo voy a leer ahora. Bueno, a ver, te escucho. Informe sobre el Riachuelo. El río Matanza, Riachuelo, tiene una extensión aproximada de 60 kilómetros. Nace en la provincia de Buenos Aires. Constituye el límite sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata. Su cuenca abarca parte de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General de las Serras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente. En ella viven más de 3 millones de personas. Uh-huh. De ellas, el 60% tiene las necesidades básicas insatisfechas. Sí, y sobre todo las que viven cerquita, ¿no? Del Riachuelo, ahí justo pegadito. Sí, seguimos escuchando. El Riachuelo es uno de los ríos más contaminados del mundo. En él se encuentran metales pesados, aguas servidas y desechos industriales. Las principales fuentes de contaminación son efluentes de origen cloacal y de origen industrial, de curtimbres, frigoríficos, químicos y petroquímicas. Además, en sus alrededores existen 171 basurales a cielo abierto. Su contaminación es tan alta que alcanza miles críticas y tres consecuencias. Tranquila, tranquila, va, respiramos y leemos esa oración de vuelta. A ver, su contaminación es tan alta que alcanza niveles críticos y trae consecuencias directas sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de los habitantes de la zona. Perfecto. ¿Qué más podemos saber sobre la situación del Riachuelo? En la actualidad, en la ciudad de Buenos Aires, unas 2.000 familias viven asentamientos precarios en la costa del Riachuelo. La contaminación del río genera enfermedades respiratorias de la piel, intoxicaciones y mata a los animales y las plantas que deberían probar sus alrededores. Es necesario terminar con esta situación. Cuidemos y sanemos el Riachuelo. Buenísimo, buenísimo. Mira, si yo lo conozco esta situación. Yo vivo en Valentín Alsina, por ahí nombraron a Lanús. Valentín Alsina queda dentro de Lanús, con lo cual el Riachuelo yo lo tengo apenas a 5 cuadras de mi casa, así que conozco de qué estamos hablando. Sí, una situación muy, muy fea. Seguimos tratando el tema de la contaminación en el Riachuelo y los chicos hicieron una entrevista. A ver, ¿quién es Paloma? Hola, Paloma. Vos me vas a presentar la entrevista que viene. Sí. ¿A quién entrevistaron? Entrevistamos a Alfredo Alberti y Juan Carlos Penco, que son el presidente y el secretario de la Asociación La Boca. ¿Y qué tienen que ver ellos con eso? ¿Están trabajando en algo particular o hicieron un... les contaron cómo está el río? Nos contaron la situación del río y lo están limpiando. ¿Y qué está pasando ahora que lo están limpiando, no? Si sí, hubo algún cambio. Ya dijeron que hicieron un gran cambio en el río. Sí, parece que están sacando por lo menos los barcos hundidos, sí, ¿no? Sí, la basura también que flota. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar la entrevista entonces. Con la de Riachuelo ha mejorado bastante si tenemos en cuenta la historia, pero si lo tomamos un criterio ambiental y un criterio de salud, estamos todavía muy lejos de los objetivos. El río todavía contamina, el río todavía enferma. En la actualidad, ¿se está limpiando el Riachuelo? Se está limpiando. Que los funcionarios se están dedicando sobre el Riachuelo a hacer cosmética o a hacer maquillaje, porque lo que se arregla es lo superficial. Lo que se arregló por ahora es lo que veíamos antes sobre el Riachuelo, que era lo que nadaba, el material sobrenadante que se llamaba, todo lo que flotaba sobre el Riachuelo, no está más. Tampoco está más todos los taludes, los terraplenes que iban al Riachuelo, que eran un depósito, eran todos basurales. La gente de la zona no había buena recolección de residuos domiciliarios, entonces tiraba todo al Riachuelo, se acercaban y los terraplenes eran bolsitas de nylon con residuos domiciliarios que caían al río. Entonces uno navegaba el río y veía un Riachuelo con mucha basura flotando y los terraplenes también muy, muy abandonados. Hoy todo eso está absolutamente limpio. También teníamos acá en el barrio de La Boca lo que se llamaba un cementerio de barcos. Eran 50 barcos que estaban amarrados, un barco que ya no servía más, que estaba judicializado, que tenía alguna quiebra, que tenía algún problema con los dueños. Venían, lo estacionaban en la orilla del Riachuelo y ahí lo dejaban. El Riachuelo es un río de llanura y un río muy angosto. Si encima le ponemos tremendos obstáculos como son esos barcos, esas carcasas abandonadas, el escurrimiento se hacía mucho más difícil. Bordeando esos barcos se acumulaba más basura. Era un espectáculo realmente muy dantesco, además que las sentinas del bar también iban contaminando cada vez más al Riachuelo. Por suerte, esos barcos no están más. No quedó absolutamente ninguno. ¿Cuánto creen que tardaría en limpiarlo? El tiempo para limpiar el Riachuelo es muy relativo. En la medida que haya gran voluntad política, que estén estos gobiernos absolutamente alineados y realmente defendiendo la salud de la población, en la medida que haya gran voluntad política, los tiempos se van a cortar. Bueno, muy bien. Por lo menos se está haciendo algo, que hacía muchísimos años que no se hacía nada con respecto al Riachuelo. Bien, ya nos hemos enterado un montón de cosas. ¿Qué les parece si ahora vamos a la música? ¿Quién me la presenta? ¿Quién me presenta el siguiente tema? El siguiente tema es Bienvenidos a la jungla. Welcome. ¿viste lo que dice a lo último? ¡Buah! Eso es lo que nos hace, ese puac, como hacen los Guns N' Roses, es lo que a nosotros nos pasa, nos dan ganas de hacer cuando pasamos por el riachuelo, ¿no? No habían pensado en eso, solamente alguien que, bueno, que conoce muy bien el tema. Bueno, yo porque vivo cerca y porque conozco el tema de los Guns N' Roses. Vamos a seguir transitando todos los spots y todo el trabajo que hicieron en el aula con la señorita Tita, los chicos de séptimo grado del Colegio Presidente de Erqui. Y ahora, ¿a quién le toca? A ver, le toca a Ever presentar algo. ¿Cómo estás, Ever? Bien. ¿Qué nos vas a presentar? Un spot que hicimos en la escuela con mucho esfuerzo. Uh-huh. Y es de... ¿cómo es? Es de cómo pasa el tiempo, cómo el riachuelo se va contaminando más y más. Sí, pese a los esfuerzos, se va contaminando más y más. ¿Lo escuchamos y después lo comentamos? Bueno. Cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que pasa, el riachuelo se contamina más y más. Tomemos conciencia, hagamos algo. Planeta, meta, cuidemos el planeta. Hoy tengo en mi mente cuidar el medio ambiente. Por eso hagamos un llamado a toda mi gente. No contaminemos el medio ambiente. Los desechos y los riesgos causados por sucesos naturales. Hoy lo creamos el ser humano. Este mundo artificial, este mundo artificial, este mundo artificial. Hoy lamentarse, ja, de nada vale. El planeta está muriendo y esos son hechos reales. Por eso cuidemos, digamos, cantando todos. ¡Ay, che, está buenísimo! Obviamente que lo hicieron con un montón de esfuerzo. ¿Cómo fue que se les ocurrió esto que estábamos todos haciendo así con la mano, con los dedos, dale? Y no sé, porque yo estaba con un amigo y entonces pensamos hacer eso porque no pensamos en que el riachuelo se contamina mucho, directamente siempre, cada día. Y entonces pensamos hacer eso. Pero está buenísimo. Música de... ¿qué es? Rap, ¿no? Sí. Sí, claro. Perdón, porque yo no conozco de estos nuevos ritmos. Buenísimo. ¿Y quién escribió el texto y cómo lo practicaron? Y primero un amigo se le ocurrió hacer eso y después el profe le dijo que lo diga así, bien así, prolijo. Y no le salía bien, así que después me metí yo y lo dije un poco mejor. Vos la tenés más clara que el otro chico. ¿Vos escuchás esta música en casa? No generalmente, pero cuando pasa la música, sí. Está buenísimo. Mamá, yo lo quiero escuchar de vuelta, pero no voy a irme de la grilla, pero bueno. La verdad que sí se notó el esfuerzo y me encantó. Está muy bueno y felicitaciones. Gracias. Bueno, seguimos con Paloma, que tiene para presentarnos otra cosa. Sí, yo les voy a presentar el spot Granito de Arena. Ajá. ¿Y de qué trata el spot Granito de Arena? Y trata sobre que... y sobre la contaminación del riachuelo también. Y algo que seguramente podemos hacer nosotros. Claro, primero vamos a escucharlo. Bueno, después lo comentamos. ¡El riachuelo está en peligro! ¡Ayudémoslo! Vos también podés ayudarlo. Poné tu granito de arena y salvalo. Después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? Ay, ay, ay, ¿en dónde jugarán? Está pudriendo el mundo, ya no hay lugar. Ahora entiendo la conductora por qué lo íbamos a comentar después. Sí, está buenísimo. ¿Qué tenés para decirnos ahora? Bueno, trata sobre que el riachuelo está en peligro y que cada uno puede ayudar un poco uh-huh. para mejorarlo. Al menos lo importante es no seguir contaminándolo, tomar conciencia y la botellita de plástico no tirarla, por ejemplo, que es una claro. como una estrategia súper simple que lo podemos hacer. Sí, por eso, granito de arena, por lo más pequeño lo podemos poner. Uh-huh. Lo hicimos, lo grabamos en la sala informática con uh-huh. Tita y Sofía. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Las voces entonces son las de Sofía? No, las voces, ella, Sofía la grabó. Ajá, ¿y quién puso la voz? Yo y Joel. Ah, muy bien. Ah, por eso estaba así como haciendo sí. el... claro, mientras lo escuchábamos acá... uno puede contar lo que está sucediendo. Y bueno, él estaba como participando porque, claro, obviamente había participado en la grabación. Perfecto. ¿Algo más sobre este spot? No. Así. Uno tiene que ser sincero y decir no. Hasta acá. Perfecto. Chicos, ¿les gustó hacer este trabajo sobre la contaminación del riachuelo? Sí. Sí. Y digo, a partir de todo lo que estuvieron trabajando, ¿qué piensan que se podría hacer o cómo podrían aprovechar ese riachuelo si estuviera limpio? No sé, podría meterse ahí al mar o al río para nadar, sentarse a la orilla a tomar mate uh-huh. y pescar. Estaría buenísimo. ¿Y a vos qué se te ocurre? ¿Qué harías? Bueno, nos da risa y no, pero por ejemplo, ay, yo iría a pasear, a mirar la luna, qué sé yo, no sé. Yo dormía con mis hermanas y mis padres, uh-huh. mi familia, mejor dicho, iríamos como tipo de camping. Ay, estaría buenísimo, ¿no? Hacer un asadito, capaz, que ahí en la orilla del riachuelo, ¿qué más podríamos hacer? Podemos ir a pescar. ¿A pescar? Sí. Claro. Ahora no podríamos sacar más que una botella de plástico, ¿no? Pero porque no puede vivir nada ahí. Sí. ¿Qué otras cosas se les ocurre? ¿Algo más? Estaría buenísimo, ¿no? Que el riachuelo estuviera limpio, ¿sí? Para poder disfrutarlo. Bien, nos estamos acercando al final porque hay alumnos de otra escuela que van a participar de este Hora Libre en el Barrio. ¿Y nos vamos con un tema? Dale. ¿Sí? Bueno. ¿Quién me lo presenta? Bueno, lo escuchamos y saludamos sobre el final. Bueno, ya lo habíamos hablado en el bloque anterior con los chicos que se fueron y ahora hay otro grupo de chicos. ¿Cómo están, chicos? Los nuevos a la mesa. Bien. Bien, genial. Imaginemos cómo sería el riachuelo limpito y divino. ¿Qué haríamos? Y podríamos tomar mate en la costanera. Ajá. Uh-huh. Podíamos entrar al agua, muchas cosas, si no teníamos que viajar kilómetros para ir a Mar de Plata o no, o esas playas. Uh-huh. Vos, por ejemplo, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu sueño de un riachuelo limpio? Y ¿nadar? Sí, nadar. Estaría buenísimo. Sí, o ir ahí con un kayak y sí. andar un poquito por ahí, por las costas. ¿Tu sueño? También, o sea, es un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. A vos específicamente, si cerraras los ojos en este momento y te imaginaras haciendo algo. Y también nadando. Nadando, todo el mundo quiere nadar. Y encima ahora que se acerca el verano, estaría buenísimo tenerlo acá a un paso y poder utilizarlo de esa manera. ¿Alguien más tiene algún sueño que quiera contarnos? Silencio de radio. Bueno, a ver, guíenme ustedes. ¿Algo más queda por contar en este programa? Y ahora vamos a presentar unas ideas de cómo sería el riachuelo limpio. ¿Qué podríamos hacer y esas cosas? Buenísimo, lo escuchamos. Yo pienso que el riachuelo podría estar mejor con la ayuda de todos. Yo creo que si el riachuelo no estuviera sucio, todos podríamos reunirnos a tomar mate o a pescar. Tampoco habría plagas, inundaciones ni enfermedades. Podríamos nadar con tranquilidad. El aire sería más limpio y tendríamos una mejor calidad de vida. Si el río estuviera limpio, nos podríamos refrescar y tomar mate. Estaría bueno si hubiera arena y pasto como en una playa. No habría tantas enfermedades, plagas y tampoco estaría contaminado el aire por las fábricas. Las casas estarían en mejor estado. Las que están en la orilla del río, además de que el agua de las casas sería potable. Yo quisiera que un día el riachuelo esté limpio, que no contamine las fábricas, que no tienen más desechos tóxicos ni basura. Cuando las fábricas dejen de contaminar y las personas no tiren desecho al río, podríamos disfrutar de un picnic a sus orillas. Estando limpio, prevenimos enfermedades como antivirus, dengue y muchas más que nos debilitan la salud. Si el riachuelo estuviera limpio, se podría pasear en bote, pescar, nadar en el agua y sentarse a la orilla del río. Buenísimo este ejercicio de imaginación. Con el tema, ¿qué tema le pusieron? Yo lo conozco, pero la verdad que ¿quién lo eligió? Lo elegimos entre todos en el grado. Uh-huh. Ahí escuchábamos a John Lennon. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo fueron armando este spot? Bueno, un deseo de cada uno seguramente. A ver, Paloma. Sí, lo habíamos hecho de tarea. Uh-huh. Y después fuimos a la sala informática y lo grabamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco esta participación en el programa y dejamos los últimos 2 minutos para que manden saludos. ¿Tienen ganas de mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién? A Ariana, a Sofía. Bueno, ustedes están acá. Ustedes están acá. ¿Y a quién tendrían que agradecer por todo esto que grabaron, que hicieron? A Tita. A Tita, claro que a Tita. Y al profe Martín que nos ayudó un montón. Buenísimo. ¿Alguien más? A mi cuñado Fede. Bueno, y ahora empezó la cosa doméstica. Perfecto. ¿Les gustó estar en la radio? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene ganas de decir algo que no haya dicho? Dígalo ahora, que haya para siempre. Bueno, nos vamos despidiendo con el último tema. ¿Quién me lo presenta? Dale. Bueno, el tema es de Linkin Park y se llama In the End. In the End. Sí. Perfecto. Bueno, lo escuchamos y nos despedimos. Gracias, chicos. Gracias. Y un aplauso, claro. Thank you.